Y por favor hablará en el capítulo 1 del libro de los Efesios. A los Efesios. Capítulo 1 del libro a los Efesios. ¿Está listo, hermano? Capítulo 1 del libro a los Efesios, el versículo, leeremos el versículo 17, perdón, del 16 hasta el 20. Dice la escritura allí: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Dios mío, bendice la palabra esta noche. Esta palabra proviene de ti, Señor. Ayúdame a explicarla correctamente. Ayúdame a interpretarla correctamente para que ella sea palabra de Dios para mis hermanos hoy, Señor. Y que mis hermanos estén atentos, receptivos, Señor, a tu palabra. Y que mientras ellos disponen sus almas para oír tu palabra, el Espíritu de Dios esté haciendo en ellos todo tipo de cambios, transformaciones, esté ministrando, impactando sus corazones, Señor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Muy bien, tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, vamos a hablar hoy bajo el título Mis deseos para ti. Dile, mire al hermano que tiene al lado y dígale, bueno, ¿cuáles son sus deseos para él en este 2015 que va a comenzar? Así no lo conozca, deséele algo. Algo bueno, algo bonito, algo de bendición. No le diga, Dios te bendiga, no sea rancio, pues. Dígale, yo te deseo prosperidad, te deseo salud, te deseo que te cases, te deseo que estés en la jugada. Bueno, mis deseos para ti. Como vimos el domingo, esta es una época de transición, de evaluación y proyección, quiera que no, por tradición, por costumbre o porque uno siente que es como un tiempo propicio, uno en estas épocas del año se evalúa y empieza a decir, yo quiero para el año que viene esto, yo quiero para el año que viene lo otro. Y eso es importante. Y a las 12 de la noche entonces la gente va y lo abraza a usted y le dice, yo te deseo que te vaya bien este año, y todos nos desean cosas. Y todo eso está bien. Porque el domingo dijimos que deberíamos ponernos metas, proyectos, que tenemos que ser hombres, mujeres de visión, que viviéramos con sentido, que viviéramos con propósito. Lo dijimos y hablamos de varias áreas, ¿eh? Y muchas personas entonces lo hacen, se proponen esas cosas en muchas áreas de su vida. Las físicas dicen, este año sí adelgazo, dicen los gordos. Los flacos dicen, este año engordo. Sí. Amén. este año sí dejo de fumar, dicen los que fuman. Y los que no fuman dicen, pues este año voy a comer mejor. Y este año voy a poner un negocio. Y este año que viene voy a entrar a la universidad, dicen otros. Y todo eso está bien y es una bendición. Pero nosotros como creyentes, que sabemos que la palabra de Dios dice que primero uno busca el reino de Dios, nuestras primeras metas deben ser las espirituales. ¿Cómo me visiono en mi relación con Dios finalizando el año 2015? Esa es una pregunta importante. ¿Cómo me visiono en mi comunión con Dios? ¿Cómo me visiono en mi servicio a Dios? ¿Cómo me visiono como miembro de una iglesia? ¿Cómo me visiono? Es una pregunta importante, porque la palabra dice que primero se busca el reino, después vienen las añadiduras. O sea, el plan de la universidad, el plan del negocio, el plan de adelgazar, el plan, todas esas cosas vienen después. Pero primero es el reino de Dios. Y hemos leído en este texto una bella oración que hace el apóstol Pablo por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y en esa oración él nos guía acerca de lo que es importante, de lo que, las cosas en las que hemos enfocarnos cuando oramos por otras personas. Y si fue atento a la lectura, se da cuenta que él no está pidiendo para ellos un carruaje nuevo, o que ellos sean se llenen de plata. Ni siquiera está diciendo que se sanen de alguna enfermedad que tengan. No está diciendo nada de eso, sino que note que en esta y en otra oración que hay en el mismo capítulo 3 de la carta a los Efesios, él está pidiendo puras cosas que tienen que ver con su desarrollo espiritual, con su crecimiento espiritual. ¿Lo notó? Amén. Es como si Pablo dijera, mis deseos para ustedes son, y empieza a orar. Lo que yo quiero, lo que quisiera ver en ustedes es, y ahí comienza a orar y a pedirle a Dios que cumpla esos deseos. Amén. Y por ello el título, mis deseos para ti. Y lo que él desea aquí, versículo 17, es que por el Espíritu Santo se les conceda sabiduría y revelación. Eso es. Entonces la persona carnal mira esto y dice, ¿yo para qué quiero eso? ¿Yo para qué quiero eso? Si yo lo que necesito es plata, si yo lo que necesito es que me sanen de la artritis, de la gota. ¿Yo para qué quiero esto si yo lo que necesito son otras cosas? ¿A mí qué tiene que ver conmigo esto? Espíritu, que Dios me dé espíritu de sabiduría y revelación. Bueno, habla así. Y que hable así muestra cuánto necesita esto en su vida. ¿Ve? El domingo vimos que sabiduría es del griego sofía, que quiere decir así sencillamente un conocimiento profundo. Un conocimiento profundo. Entonces, note lo que él está pidiendo ahí. Dice que el Espíritu Santo les conceda o desarrollen ustedes un conocimiento profundo de las cosas de Dios. Y luego nos habla de revelación. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación viene una palabra griega conocida por nosotros que es apocaliptus. ¿Ya sabe de dónde viene? Apocalipsis, perdón. Apocalipsis es la cosa. Apocalipsis. De allá de Apocalipsis, que quiere decir revelar. Mire lo importante que le está pidiendo aquí. Mis deseos para ustedes, dice el apóstol Pablo, es que ustedes tengan un conocimiento profundo de Dios. Un conocimiento profundo, profundo de las cosas del Señor. Mi deseo para ustedes es que tengan revelación. Literalmente, la palabra apocalipsis que ya vimos quiere decir desvelamiento, descubrimiento. Dice, mi deseo para ustedes es que les sea corrido el velo, que ustedes puedan llegar a entender, que ustedes puedan llegar a comprender. Eso es lo que dice el apóstol aquí. Ahora, verso 17, verso 18 y versículos 19 y 20, esté atento, nos dicen cuál es el fin de ese espíritu de sabiduría y de revelación que él está pidiendo para las personas en la iglesia de Éfeso. ¿Cuál es el fin? En ellos también están contenidos deseos del apóstol para ellos. Y se va a dar cuenta cómo esos deseos tienen mucho que ver con nosotros en cuanto a planes, metas y propósitos espirituales para el año que empieza en breve. Entonces, el primer fin que él nos dice, por el cual él pide sabiduría y revelación, es que las personas conozcan a Dios. Como decía, mi deseo es que conozcas a Dios. Yo puedo decir lo mismo ahora, y usted se lo puede decir a la persona que tiene al lado. Mi deseo para ti en el 2015 es que conozcas a Dios. Dígaselo. Eso es lo que quiero para el 2015. Que conozcas a Dios. Quiero que lea el verso 17 que dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ahí viene, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y luego dice, en el conocimiento de Él. El conocimiento de Él quiere decir eso. Dice, necesitan ustedes ese espíritu de sabiduría y revelación para que puedan conocer a Dios. Usted tiene que entender una cosa. Si alguien se esforzó por explicar la fe, fue el apóstol Pablo. Por darle como un método para que las personas pudieran entenderla. Pero el mismo apóstol Pablo sabe que entender las cosas de Dios no es algo solo de la razón o a lo que se pueda llegar únicamente por el análisis, ¿eh? Sino que entender las cosas de Dios es algo que viene a través de la sabiduría que proviene del mismo Espíritu Santo y de la revelación que el mismo Espíritu Santo puede traer a nuestras vidas. O sea que hay que estudiar, o sea que hay que conocer, pero hay que conocer guiados y llevados por el Espíritu Santo. Y cuando estudiamos guiados, llevados por el Espíritu Santo en la sabiduría y en la revelación que el Espíritu Santo nos da, es ahí donde conocemos a Dios. ¿Ah? Epignosis es la palabra conocimiento allí. Epignosis en griego. Y quiere decir un conocimiento pleno o exacto. Mire qué especial. Necesitan espíritu de sabiduría y revelación para que tengan un conocimiento pleno y exacto de Dios. Ese conocimiento pleno y exacto implica que quien conoce ahora va a tener una comunión más profunda con Dios. Se va a involucrar, va a tener una mayor participación con Dios. Y también implica ese conocimiento que esa persona va a ser más influida por Dios en toda su vida, en sus decisiones y en las cosas que haga. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Miren lo importante que es esto entonces. Miren lo importante que son esas cosas entonces. Necesitamos conocer a Dios para tener más comunión con Él y para que en ese conocimiento Él influencie más nuestras vidas. Influencie más nuestras decisiones. Para eso necesitamos conocer a Dios. Entonces, que el primer deseo que usted le dé a otro hermano o a otra persona, ahorita a las 12 o ahora que salga a la reunión, no sea, yo deseo que este año sí te crezca el pelo. Yo deseo que este año viajes mucho. No, nuestro primer deseo es, yo deseo, hermano, sinceramente, que conozcas a Dios, que aumentes tu comunión con Dios. Yo deseo que en el 2015 la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida sea mayor que la del 2014. Amén. Cierre sus ojos, levante sus brazos allí donde está y dígale, Señor, yo necesito conocerte en el 2015. Cierre sus ojos, levante sus brazos. Tal vez usted no lo conoce, Tal vez usted conoce muy poco, que sea un reto, que sea un desafío ahora. Levante sus brazos, dígale: Señor, te alabo esta noche preciosa, te alabo esta noche de alabanza, de oración. Te glorifico, Señor. Deseo conocerte más en el 2015. Deseo que mi comunión contigo aumente. Deseo que mi comunión contigo sea más profunda en el 2015. Deseo que en el 2015, Señor, tu influencia sobre mi mente, tu influencia sobre mis emociones, tu influencia sobre mis comportamientos crezca. Crezca, Señor. Que yo deje a un lado, Padre, la niñez espiritual. Que yo deje a un lado, Padre Santo, todas las cosas que me han impedido ser un adorador, ser un hijo, vivir para ti, amarte a ti, Señor. Oh, te adoro esta noche. Espíritu Santo, esta noche desata sobre este lugar revelación, desata sobre este lugar sabiduría, Padre, sobre cada hermano, Señor. Que ni uno de los que estamos aquí salgamos de este lugar sin que nos hayas concedido o estés desarrollando en nuestras vidas ese conocimiento profundo de ti, Señor. Esa revelación, oh, esa ceguera se quite, Señor, de nuestras vidas, te lo pedimos. Tócanos, Espíritu Santo, esta noche. Bendícenos, Espíritu Santo, esta noche. Bendícenos con espíritu de sabiduría y revelación para que en el 2015 seamos personas más entregadas, más amantes de ti, con menos excusas, Señor. Toca esta noche, Espíritu Santo, los corazones dispuestos, los corazones abiertos, los corazones anhelantes, aquellas vidas que están cansadas, Señor, de una relación tibia contigo, aquellas vidas que están cansadas de una relación mediocre contigo, Señor, aquellas vidas, Señor, que no tienen una vitalidad espiritual, Dios, esta noche tócalas, la revelación venga sobre ellos, la sabiduría venga sobre ellos, para que puedan conocerte, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, te damos. Gracias, Señor. Aleluya, amén. Entonces, mi deseo para ti es que conozcas a Dios. Para mí, en segundo lugar, mi deseo para ti es que conozcas la esperanza. Verso 18. Dice allí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ese es el segundo deseo del apóstol aquí. El otro fin con el cual se pide sabiduría y revelación es que ellos sean iluminados. Es una palabra especial. Porque entonces implica que hay momentos y que hay cosas en las que un cristiano está a oscuras, está sin luz, está a tientas, está ciego. No tan ciego como los que no conocen al Señor, que dice la Biblia que están totalmente ciegos a las cosas espirituales. Podemos decir que el creyente medio ve. Algunas cosas las ve con mucha claridad. Está iluminado por el Espíritu Santo. Pero muchas otras cosas el creyente no puede verlas. Y por eso el apóstol dice: que recibas espíritu de sabiduría, que recibas espíritu de revelación, para que seas iluminado, para que puedas ver. Y entonces aquí nos enumera dos cosas en las cuales necesitamos ser iluminados. Porque tal vez estamos a ciegas, tal vez estamos a oscuras. Lo leyó en el verso 18, los identificó. ¿Cuáles son esas dos cosas? En el verso 18 dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados. La primera cosa entonces que dice ahí es la esperanza. La esperanza. ¿Sabe usted que hemos sido llamados a ser gente llena de esperanza. Pero entonces usted se pregunta, ¿qué es la esperanza? La esperanza, como su nombre bien nos va guiando, tiene que ver con esperar. La esperanza tiene que ver con esperar, con anhelo y hasta con placer. Obviamente, buenas cosas para nuestras vidas. Y vean, si necesitamos esa revelación, esa sabiduría, esa iluminación, porque muchas veces somos personas sin esperanza. Somos personas desesperanzadas. Nos dejamos contagiar del mundo. En el mundo muchas veces lo que vemos es pesimismo. Esto va a ir de mal en peor. Esto no se va a solucionar. Cada vez vamos para atrás y nos dejamos contagiar por eso. Y entonces el creyente se vuelve también muchas veces una persona sin esperanza. Pero el texto que estamos leyendo nos dice que el cristiano ha sido llamado a ser una persona de esperanza, que espera con gozo, que espera con anhelo, que cosas buenas le sucedan. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué palabra especial es esta para esta noche, ¿no? Esta noche, los días que siguen, son días de esperanza. Porque uno empieza a esperar que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, que ya no todo sea como en el año que está pasando, sino que podamos ver nuevas realidades y nuevas cosas, ¿verdad? ¿Le sucede o no? Y uno empieza como a la expectativa. Este año sí, este año va a ser una bendición, este año voy a alcanzar, este año voy a obtener. Y sucede, ¿qué pasa? Que van pasando los días y el 15 de enero ya se nos acabó la esperanza. El 30 de enero se acabó la esperanza. Pero el texto dice que hemos sido llamados a ser gente de esperanza. Pero para poder ser gente de esperanza necesitamos el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación que nos ilumina, que nos abra los ojos y nos haga ver que nos esperan cosas buenas en el 2014. Usted debe esperar cosas buenas para el 2015. Usted debe esperar cosas positivas para el 2015. Usted debe estar esta noche aquí creyendo que el 2015 puede ser una bendición, que va a ser una bendición, por razones que le voy a enumerar más adelante, ¿sí? Pero usted debe estar aquí con esa expectativa y no perderla ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en julio. La expectativa que nos dice algo bueno va a pasar, algo maravilloso se acerca. Algo precioso. Dios nos va a sorprender en el 2015. Porque hemos sido llamados a ser gente de esperanza. Pero necesitamos la sabiduría, la revelación que viene del Espíritu Santo para poder pensar de esa manera. Aquí no se trata como en el mundo allá, la actitud mental positiva de que uno se esfuerza, de que uno repite y uno dice me va a ir bien, me va a ir bien. No, aquí se trata de que Él nos revele eso, ¿no? Que Él tiene cosas buenas para nosotros. Que cosas buenas nos esperan. Que toda la vida no nos van a estar sucediendo tragedias y cosas desagradables. Que va a amanecer. Como dice Proverbios 4:18, casi predico ese texto hoy. Porque es hermoso que dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se supone que así sea el camino del creyente. No para atrás, no estancados, sino creciendo, creciendo, creciendo. Y eso es lo que debemos esperar, porque somos llamados a la esperanza. Eso es lo primero que Él dice, que sean alumbrados. Que sea alumbrado su entendimiento para que entienda que ha sido llamado a esperar y esperar cosas buenas. Ahora, esa esperanza no solo es para este tiempo presente, sino que cuando usted lee el Nuevo Testamento se da cuenta que muchas veces la esperanza está asociada con las cosas que sucederán después de la muerte o con las cosas que sucederán en los últimos tiempos. Dicho sea, ¿cuál es la bendita esperanza del cristiano? Que Cristo regrese un día por nosotros. Esa es la bendita esperanza. Ahora, ha pasado un año más y entienda lo siguiente, es un año más cerca de la venida de Cristo. Amén. Y si no ha venido, pues es un año más cerca a la muerte. El otro día que cumplí años decían, ¿un año más? ¿O más bien será un año menos? ¿Usted qué dice? ¿Es un año más o un año menos? Exacto. Un año menos en esta tierra, pero más cerca de nuestra divina esperanza, que es el cielo, que es que Cristo regrese por nosotros. Un año más cerca de nuestro amado. Esa es la esperanza. Y hemos sido llamados a esa esperanza. Pero luego el mismo verso 18, entonces, el mismo verso 18 dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La herencia. Lo segundo en lo que necesitamos ser iluminados es en la herencia que tenemos. Los cristianos tenemos una herencia espiritual. Todos saben aquí que es una herencia, ¿no? O sea, que su papá tiene una casa y su papá se muere y al otro día todos los hermanos están peleando. ¿Y por qué están peleando? Por la herencia, porque yo me quiero quedar con este saco, yo me quiero quedar con esta gorra, yo me quiero quedar con estos zapatos, y no, y mi papá me quería más a mí, mi papá me... así. Eso, por eso mejor reparta en vida. Pero nosotros los creyentes tenemos una herencia espiritual también, que cuando, que como Dios nunca muere, pues nunca nos vamos a pelear por ella, ¿sí? Pero tenemos una herencia. ¿Cuál es la herencia del cristiano? La salvación. Y qué bueno, mire, el apóstol dice, hay muchos cristianos que están a oscuras en esto de la salvación. Por eso no valoran la salvación. Porque no la entienden. No la entienden, no pueden comprenderla. Y entonces el apóstol dice, tienen que ser alumbrados, tienen que ser iluminados, la luz tiene que venir sobre ellos para que puedan comprender la grandeza de la salvación que un día les fue dada. ¿Sí me entienden? Ahora fíjese, la salvación tiene tres tiempos. Un tiempo pasado que dice, fuimos salvados. Fuimos salvados por Cristo del infierno. ¿Y cuándo fuimos salvados? Cuando Él murió en la cruz. Entonces, cuando usted oye eso y como que le pasa, como que para usted eso es otra cosa más, mera información, es porque usted realmente está a oscuras con respecto a estas cosas. Y que necesita ser iluminado para que entienda en realidad qué es lo que quiere decir eso, que usted ya no va al infierno. Que por la muerte de Cristo usted ha sido liberado de una eternidad en medio de gusanos, de llamas, de oscuridad y todo ese tipo de cosas. Y cuando la gente lo entiende, ahí es cuando la gente, ay, gracias Señor, qué bueno eres, qué bendición, ya no voy al infierno, porque tú me salvaste en la cruz del infierno de fuego, de la condenación eterna, tú me salvaste. Hay una actitud nueva cuando uno es iluminado en estas cosas. Cuando uno no ha recibido la iluminación, entonces, ¿qué pasa? Le pasa por encima. Es solo información. Es solo otras palabras que he oído en la iglesia y nada más. Porque está a oscuras con respecto a eso. ¿Ah? Luego, en otro tiempo la salvación es que estamos siendo salvados del poder del pecado. Fuimos salvados del infierno. Pero ahora estamos siendo salvados del poder del pecado. Amén. Y de nuevo le digo, hay gente oscura en esto. No lo valora, no lo entiende. Para ellos es solo información. Pero cuando somos iluminados y entendemos que ahora en este mismo momento, por el poder del Espíritu Santo, la acción de Cristo resucitado en nuestras vidas, estamos siendo renovados, restaurados. Entonces la gente tiene otra actitud, tiene otra manera de ver el Evangelio. Y también tiene un tiempo futuro que dice que seremos salvados totalmente. cuando estemos en el cielo. Y de nuevo, si para usted ese concepto del cielo es una cuestión por allá de la ciencia ficción, una cuestión por allá de que a usted le cuesta comprender el cielo, ¿cómo que hay el cielo? Eso es difícil para mí. Es porque usted está a oscuras y necesita ser iluminado con respecto a estas cosas. Yo recuerdo que yo viví muchos años de mi vida cristiana, unos 5, pensando que yo me iba a salvar si ayunaba, si ayunaba lo suficiente, si oraba lo suficiente, si me esforzaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente. Y así viví unos 5 años de mi vida cristiana. Yo trabajaba duro, pensando que esas obras me iban a llevar al cielo, porque estaba a oscuras con respecto a eso. Pero un día vino la iluminación del Espíritu Santo y me hizo entender que no era lo que yo hiciera, que era lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y entonces entendí lo que era que yo había sido justificado. Y cuando yo comprendí que había sido justificado, que a pesar de mis pecados, yo seguía en la correcta relación con Dios, porque Él me justificó, me declaró justo el día que creí en Él, a pesar de mis comportamientos. Para mí eso fue como si me quitaran un peso de encima. Y ahora yo no ayunaba por ganarme mi salvación, ayunaba porque me gustaba. Ahora ya no oraba más porque yo quería ganarme la salvación, o trabajaba en la iglesia por querer ganarme mi salvación, sino sencillamente lo hacía con libertad, porque el Espíritu Santo me había iluminado. Pero necesitamos en el 2015 los deseos. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, les diría: mis deseos para ustedes es que conozcan a Dios, como ya vimos. Pero también mi deseo para ustedes es que ustedes conozcan la esperanza, porque fuimos llamados a ser gente de esperanza. Que ustedes conozcan su herencia, porque al conocer su herencia van a ser libres de verdad. Porque al conocer su herencia, entonces muchas cosas van a cambiar para ustedes. Eso sería lo que Él nos desearía. Y son mis deseos también para cada uno de nosotros. ¿Qué tal si cierra sus ojos? De nuevo levanta sus manos otra vez y le dice: Señor, yo necesito que me alumbres. Yo necesito que me ilumines. Estoy a oscuras en muchas cosas. Hay muchas cosas de ti que para mí son solo información, letra muerta en la escritura. Hay muchas cosas que para mí que no puedo comprender. Hay muchas cosas que no puedo entender de ti, de tu palabra, de tu manera de actuar. Hay muchas cosas así, Padre. Y yo te pido que este año 2015 sea el año de la iluminación para mí, donde yo entienda la esperanza. Hoy aquí creo que tengo buenas razones para esperar maravillosas cosas de tu parte. Creo que tengo buenas razones para creer que el 2015 será un año mejor para mí, para mi familia. Tengo razones para esperar cosas buenas. Será un año mejor para mi salud, será un año mejor para el negocio, para mí en mi trabajo. Tengo razones como hijo tuyo para creerlo. He sido llamado a una expectativa anhelante, placentera, feliz, Señor. No tengo por qué estar esta noche en temor, no tengo por qué estar esta noche en terror, en miedo, no tengo por qué estar esta noche pensando que todo va a ir peor el año que viene, porque he sido llamado a la esperanza. Espíritu Santo de Dios, esta noche trae iluminación, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que quien no comprende entienda, para quien hoy vino a oscuras, pesimista, para que quien hoy vino así en esa actitud salga de este lugar diciendo: yo creo que el Señor tiene buenos pensamientos para acerca de mí, pensamientos de paz y no de mal, para darme un buen futuro. Aleluya. Oh, te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo, esta noche. Te adoramos, Espíritu Santo. Que mientras te adoremos, tú estés ministrando nuestro corazón. Que el 2015 sea el año donde yo valore mi herencia. Que el 2015 sea el año donde yo pueda comprender esa gran herencia que me ha sido dada. Que no soy pobre, que soy rico, pero no rico en dinero, soy rico espiritualmente. Porque tengo una gran herencia que yo comprenda. Tal vez esto hoy para mí es solo un concepto. Tal vez para mí esto hoy es solo una palabra. Pero yo necesito, Espíritu Santo, que tú abras mis ojos, me alumbres, me ilumines, para que en el 2015 sea el año donde yo entienda de esa gloriosa herencia, de esa maravillosa herencia, esas riquezas de gloria, esas riquezas de gloria dadas a mí como tu Hijo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te bendecimos esta noche. Gracias, Señor. Amén, Padre Santo. Y por último, dele el aplauso al Señor si quiere hacerlo. Luego, en el verso 19, nos da la razón por la cual podemos tener esperanza. La razón por la cual podemos esperar buenas cosas para nosotros. Verso 19 dice: ¿y cuál la supereminente, figúrese esa palabra, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? ¿Y ahora qué quiere decir eso de que la supereminente, todas esas palabras raras? Quiere decir que el apóstol Pablo enseña que necesitamos el espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos entender el gran poder de Dios que no tiene límites. Y esa es la razón por la que podemos tener esperanza esta noche. Porque somos hijos de un Dios que tiene un poder ilimitado, hermano. Bendito Dios. Eso es lo que quiere decir todas esas palabras raras que leyó ahí, ¿no? Que Dios es poderoso y que Dios tiene un poder ilimitado. Lo vimos hace 8 días, recuerda también, cuando hablamos del nacimiento de Cristo. Cuando el ángel dice, porque nada es imposible para Dios. Y dijimos que el nacimiento de Cristo nos recordaba el poder de Dios, que podía hacer que un niño apareciera en el vientre de una mujer sin la actividad de un hombre, de un varón, pues. Que María se halló encinta por el poder del Espíritu Santo. Pero sin embargo, para el apóstol Pablo, según entendemos, según leemos, esa no fue, aunque fue una manifestación muy poderosa de Dios, no fue esa la manifestación más poderosa de Dios. Sino que él va a citar aquí un ejemplo. Y como comprendo, o sea, lo cita, de todos los ejemplos que pudo haber citado, citó esto porque puedo entender que para él esa era la manifestación más poderosa de Dios. Verso 20. ¿Verdad? Verso 19 y 20. En el 19 dice, según la operación del poder de su fuerza. Y luego el 20 dice, la cual operó en Cristo. ¿Ah? Resucitándole de los muertos. Maravilloso, ¿verdad? El poder de Dios que operó en Cristo, y fue el gran poder de Dios el que lo levantó entre los muertos, dice Pablo. Porque Cristo resucitó, ¿sí o no? Amén. Sí, que la hermana está efusiva hoy, eso me gusta, eso. ¡Anímanos! Fue el poder de Dios el que resucitó a Cristo. Porque Cristo resucitó. Se levantó entre los muertos. Les hablaba el domingo del manto de Turín, ¿recuerdan? Se lo cité para decirle la probable estatura de Cristo. 1.80 según ese manto. Pero es que ese manto es peculiar, ¿no? Ese manto le han hecho todos los estudios posibles. El estudio de todo lo que usted quiera a ese manto. Es una sábana donde aparece plasmada la imagen de un hombre crucificado. Pues ya, ya no está crucificado, sino está morido. Entonces está ahí la imagen. Entonces le hacen tanto estudio porque no es una imagen pintada. Dicen, pero aquí no hay pintura, aquí no hay nada. Entonces, ¿qué será? Entonces le hicieron los estudios. Dijeron, ¿cómo se hizo esa imagen, esa sábana? Entonces los expertos dijeron, la única manera, la única explicación que tiene esa imagen ahí es como si el cuerpo de la persona que estuviera envuelto en esa sábana, de ese cuerpo hubiera destellado luz. Y cuando la luz destelló de ese cuerpo, la imagen quedó plasmada en la sábana. Así se hizo la imagen en esa sábana. Por eso muchos creen que esa fue la sábana en la cual estuvo envuelto el cuerpo de Jesucristo. Y que cuando la luz salió de él fue el momento donde por el poder de Dios Jesucristo se levantó entre los muertos. Y esa fue una tremenda manifestación del poder de Dios. Cristo resucitó para no morir jamás. Ahora aquí quiero usar una frase que leí hace muchos años que decía, creer que Cristo resucitó entre los muertos es creer que de allí en adelante nada es imposible. ¿Sí o no? ¡Otra vez! Creer que Cristo resucitó entre los muertos es creer que de allí en adelante nada es imposible. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada es imposible! Por eso podemos tener esperanza. Porque el poder de Dios es ilimitado, nada imposible para Él. Y por eso el cristiano ha sido llamado a la esperanza. Podemos esperar cosas buenas. Pero para entender esto, de nuevo el apóstol dice, necesitas espíritu de sabiduría, necesitas espíritu de revelación. Esto no se entiende solo con la mente, solo con el raciocinio. Esto tiene que venirte de Dios para que lo entiendas, dice el apóstol. Por eso mi deseo para ti es que lo comprendas, que comprendas cuál es el poder de Dios, que te acompaña, que te respalda, ese poder que está contigo. Para que lo entiendas, necesitas esa revelación. Porque hay gente que dice, ah, sí, yo sé que tengo que tener fe. Sí, yo sé que tengo que creer, pero ya está oscuras en eso. Hay gente para lo cual eso de la fe y de la esperanza es solo una idea, una oración, un concepto. Nada más, no es más para ellos. Porque están oscuras. Pero cuando usted ha sido iluminado por el Espíritu Santo para entender el poder de Dios, es allí donde usted es un hombre de fe, una mujer de fe, que persevera, que lucha, que no se deja vencer, porque sabe que hay un Dios poderoso con él. Pero es solo cuando Él nos ha iluminado para entender esas cosas, para comprenderlas. Y eso sí que ayuda para todo en la vida. En el 2015 y hasta el 2000 que venga Cristo. Confiar que Él está con nosotros. Confiar que Él nos respalda en nuestras cosas. Que Dios es parte de nuestro equipo. Que Él nos acompaña. En las noches, en los días, que cuando decimos, yo quiero lograr esto, quiero alcanzar esto, Él está ahí, Él está ahí. Y recordamos entonces que nada es imposible para Él. Él levantó a Cristo entre los muertos. Amén. Cierre sus ojos, dígale, gracias por tu poder, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Por eso esta noche puedo salir de este lugar con esperanza. De que esta enfermedad no es definitiva. De que la situación en mi casa no es definitiva. De que mi situación económica no es definitiva. Puedo salir de este lugar hoy creyendo que todas aquellas cosas que me afligen, me entristecen, no son definitivas. Puedo salir con esa esperanza, porque soy hijo de un Dios que tiene un poder ilimitado, un poder tan grande que todo lo que vemos fue llamado a la existencia por ese poder. La tierra, el universo, los planetas, todo fue llamado a la existencia por ese poder. Las estrellas, las galaxias, todo esto que nos deja perplejos hoy día, fue llamado a la realidad por el poder infinito de Dios. Y ese poder es el que me respalda a mí, Señor. Por eso no tememos. Por eso al iniciar este año lo hacemos con visión, con propósito. Podemos creer que hay cosas buenas, aleluya, de parte tuya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Trae espíritu de sabiduría. Mira cuánto lo necesitamos. Oh Dios mío, espíritu de revelación. Cuando entendamos estas cosas, mucho, mucho cambiará para nosotros. Cuando conozcamos a Dios. Cuando conozcamos la esperanza y la herencia, cuando conozcamos el poder de Dios, muchas cosas van a cambiar para nosotros. Y por eso nuestro deseo este año, nuestro deseo para este 2015, es ser iluminados, recibir sabiduría, conocimiento profundo de ti, de tus cosas, que la ceguera caiga. Que la oscuridad se disipe, Señor. Y podamos ver que no solo sean conceptos aprendidos en una clase por un maestro, que sean cosas reveladas a nuestra vida. Que como dijiste a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que necesitamos, Dios, en el 2015, para que muchas cosas en nuestras vidas cambien. Muchas realidades sean modificadas. Muchas gracias te damos esta noche por tu palabra, por lo que nos has dicho, por lo que nos llevamos en el corazón, Señor, en esta noche. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dele un aplauso a Cristo, que es el que se lo merece, al Espíritu Santo, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor.